Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Mi vida, fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar. Las 20 más votadas. Volando a la deriva. El ranking de la radio. Vivir así no es vivir. Y seguimos recorriendo los mejores puestos. Estoy esperando. Cada uno de los puestos. ¿Por qué vivir? De estas 40 canciones que vos tenés para votar. Y yo quiero seguir jugando. Suena Andrés Calamaro. Le dije a mi corazón. Junto a Iván Ferreiro. Gloria, pero sí. Sebastián Yatra y Leiva. No cometas el crimen, corazón. Haciendo esta versión 2021 de este clásico titulado Paloma. Quiero vivir dos veces. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 25. Hoy hablamos de un descenso de 6 lugares en el ranking. Puesto número 31. Y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma. Hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío. Puesto número 31 para Andrés Calamaro, Paloma. A seguir votando. Si te gusta la música de Andrés Calamaro junto a todos estos artistas que lo acompañan, a votarlo. Las20másvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Llegamos al puesto número 6 de esta cuenta regresiva. Canción que hoy desciende 2 lugares en el ranking. Él es Jacob Forever junto a Leslie Show y nos hacen La Culpa. Puesto número 6. Puede que en el pasado he cometido errores. No quiero lastimarte más, no quiero que llores. A esta guerra pongamos punto final. Que alguien se puede lastimar y esto puede salir mal. Pero de esta forma nunca serás feliz. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí. Por la calle yo me voy, yo me voy. Aquí yo tengo claro lo que soy, lo que soy. Si quieres arreglarlo, pega hoy, pega hoy. Y si tú quieres la razón, te la doy, te la doy. Si sales por la calle yo me voy, yo me voy. Es que yo tengo claro lo que soy, lo que soy. Si quieres arreglarlo, vaya voy, vaya voy. Vamos a cambiar el juego, me quieres, yo te quiero. Recuperemos nuestro amor que lo tenemos por el suelo. Lo de nosotros permanente como llave su llavero. Tú busca no perder el sabor a caramelo. Yo te quiero más. Perfecto, pero lo acepto. Así te amo y lo demuestro. Si contara todas las veces que peleamos y lo arreglamos, llegaría al infinito si te soy honesto. Pero hagamos el amor y no la guerra. A los problemas les damos tierra. Porque una herida en el corazón no se cierra. Y a veces no quiero pelear, pero te aferro. Por eso dejemos eso. Todas las noches a Dios le rezo. Que cada vez que nos arreglemos, nos comamos eso. De esta forma nunca serás feliz. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí. Oh. Vamos a cambiar el juego, que eso no funciona así. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí. Oh. Yo soy Leslie Show. Chico Fue. Si yo te echo la culpa a ti, Leslie Show. Y tú me echas la culpa a mí. puesto número 30. ¿Qué más puedes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más puedes? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero suena J Balvin. ¿Qué ha habido? María Becerra haciendo ¿qué más puedes? Esto me tiene jodido, pero no me olvido. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking. Regálame otra noche, quiero verte. Lamentablemente hoy hablamos de descensos para J Balvin, ubicándose en el puesto número 30. La semana pasada es la segunda canción más votada de los nominados. Hoy hablamos de descensos. Entonces, 8 lugares desciende esta canción. Si te gusta la música de J Balvin, si te gusta la música de María Becerra, si te gusta esta canción, ¿qué más? Pues recordá que lo único que tenés que hacer es votarlo. www.las20masvotadas.com. Recuerden siempre que no contamos los votos en las redes sociales. Por ejemplo, los fans de Leslie Show, de Jacob Forever, nos llenan de comentarios en las fotos de Instagram. Nos encanta que así sea. Pero recuerden que los votos que cuentan son los que valen a través de la web, ¿eh? Los votos que se cuentan son los que están en las20masvotadas.com o en la web de cada una de las radios que nos transmiten. No contamos los votos de las redes sociales del Instagram de las 20 más votadas o del Facebook. Siempre está bueno que comenten por cada uno de sus artistas. Si quieren que nominemos a algún artista que no está en el ranking, obviamente lo pueden hacer. Siempre recuerden que tienen que ser canciones en español, artistas latinos. Con todo gusto lo vamos a estar nominando, pero siempre los votos, los importantes, van a través de la web. Nos vamos al puesto número 5 de esta semana. Y mira. Hablaba justamente de J Balvin. La semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 22. Lamentablemente hablamos de descenso al puesto número 30. Otro artista que ingresaba la semana pasada era Natalino, los chicos de Natalino, que ingresaban al puesto número 21 como la canción más votada. Y hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 5. Pasó todo lo contrario que con J Balvin. Se va acercando al podio muy rápido. Del puesto 21 saltan al puesto número 5. Ellos son el trío Natalino y nos hacen Una y Mil Veces. Puesto número 5. Hoy ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez nos hagan falta dos o tres sonrisas, yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa. ¿Cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro. ¿Cómo te voy a cambiar? Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los esos pasos si al final ahí estás tú? Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Yo te escondía mi corazón como si no hubiera sido tú quien lo puso en mi pecho. Toda la vida intentando darle clases de ballet a quien puso a bailar el agua. Yo me escondía y daba vueltas para decirte que no. Esto es lo nuevo de Ricardo Montaner. Estrellas en el suelo. Siempre en otra dirección. Me quedé buscando estrellas en el suelo, buscando quien sane mi dolor. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31 del ranking. Hoy, lamentablemente, hablamos de descensos y hoy te tengo que contar que Ricardo Montaner está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para Estrellas en el Suelo y él es el tercer artista entonces que hoy abandona el ranking. Ricardo Montaner, Migrantes y Camilo, mira, también de la familia Montaner, hoy abandonando el ranking. A no desesperar. Si te gustan estos tres artistas, apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar aquí al ranking de la radio. Y hablando de nominar, nos falta una sexta nominada. Vamos a hablar de ellos, nominados en el ranking. Y mira cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Nominados, sexto nominados, los hijos, sí, estoy hablando de Mau y Ricky, los hijos Montaner, que sacan esta nueva canción, se llama 3 de la mañana. Muy buena canción, está cantada junto a Sebastián Yatra y con Mora. Escúchala y si te gusta, votarla. Así se completa la sección de nominados. Entonces, atención: Andrés de León haciendo Aún, Andy Lucas con Sin Ella, Antonio José nos hace Te han visto llorar, Mau y Ricky, 3 de la mañana, junto a Sebastián Yatra y Mora. Ricky Martin, Qué rico fuera, junto a Paloma Mami. Y Robbie Solo, Señora Mía. De los 6 nominados, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Recordá que votas de lunes a viernes en las20másvotadas.com. Lo escuchamos entonces, lo nuevo de Mau y Ricky, 3 de la mañana, junto a Sebastián Yatra y Mora. Sé que ya es muy tarde para recuperarte. Desde que te perdí no dejo de extrañarte. Yeah. Yo te di mi vida y me la regresaste. Yeah. Me faltaba poco para superarte. Pero volví a salir y te recordé. Me di un par de tragos, creo que me pasé. Como estaba solo cuando te pensé, de loco te busqué. Otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las 3 de la mañana. Mami, yo sé que estas no son horas, pero sé que también estás sola. Otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las 3 de la mañana. En menos de 9 meses, olvidarte se me olvida cuando veo. Siempre termino llamando. ando pensando, no es para tanto. Y me cae la realidad cuando contestas. ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado. Supongo que no quieres saber más de mí. Pero que no estemos los que deje de existir. Siempre vuelve a esas malditas horas, el pensamiento de que hay alguien en tu corazón. Y no es que quiera volver, pero sí quiero volverte a ver. Otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las 3 de la mañana. Siempre que bebo me da con darte un call. Pero si me responde el GT lo pongo sport. Y le llego sin pensarlo me pego. Nos comemos primero eso de hablar. Lo dejamos para luego. Y de tu cuerpo soy fan. Aunque no soy tu only one. Es inevitable, comentarios vienen y van. Pero las ganas que te tengo a ti también te dan. Grabamos una peli bien loco y la subimos en OnlyFans. Y hoy tú que te llama siempre después de las 3 de la mañana. Mami, yo sé que estas no son horas, pero sé que también estás sola. Y otra vez soy el borracho que te llama siempre después de las 3 de la mañana. Mami, yo sé que estas no son horas, pero es que el alcohol me descontrola. Thank you.